Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en la 1080. Segundo bloque que comenzamos escuchando a Graciela con una lectura de un cuento alegórico, ¿no? A ver qué nos cuenta sobre el alacrán. Yo soy María Graciela Carfumán, pertenezco aquí al Hospital de Día y voy a leer un cuento infantil de un libro que se llama Nuevo Libro Práctico de Lectura de María Artigas de Sierra, que es un libro para magisterio, maestra, para sacar lectura para los niños en edad preescolar, escolar y secundaria. Lo voy a hacer esto en un cuento infantil de edad preescolar y después lo vamos a llevar a un lenguaje adulto, con una explicación que voy a dar. Se llama Las Hormiguitas. Esta era la ciudad de las hormigas bondadosas y trabajadoras. Las calles, muy limpias, eran de turrón. Los edificios, muy elegantes, eran de chocolate y de avellana. Aquel era un lugar verdaderamente encantador. Pero cierto día llegó un alacrán y sembró el miedo entre los habitantes de la ciudad, que huían a toda prisa. El perverso alacrán, enfrentándose, comía las casas pequeñitas con todo, el techo y tejas, y las calles también, y luego saltaba grandes carcajadas, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dos hormiguitas del pueblo muy pequeñas, que amaban lo suyo, decidieron enfrentarse al enemigo. Armarse con palo y piedra, salieron a su encuentro. En verdad, la pelea fue breve, muy corta, porque el alacrán, acobardado ante el valor de las hormiguitas, echó a correr por el campo y nunca más regresó a la ciudad. Nunca más nadie tuvo noticia de él. ¿Se lo habrá tragado el misterio? Desde entonces, todas las buenas hormiguitas viven felices y sin miedo en su linda ciudad de turrón de chocolate y avellana. Ya las valientes hormiguitas que derrotaron al alacrán lucen risueñas y saludables, porque en premio a su buena conducta reciben de su padre cada día mayor cantidad de dulces. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Bueno, yo quería... Yo esta lectura la estuve pensando un poco porque la leí la semana pasada y estaba pensando en llevarle un ejemplo práctico y una moraleja, ¿no? Así que la moraleja es esta: tengan cuidado con el alacrán, que el alacrán viene y es terrible, no puede hacer mucho daño. El alacrán puede ser tu compañero más próximo, tu pareja, tus dichos, tu palabra, tu amor o desamor, todo lo que puede involucrar de alguna manera al hacerte daño o algo que te pueda dañar. Entonces tenemos que tratar de sacar ese alacrán que tenemos adentro para que no nos dañe personalmente a nosotros ni a nuestra familia. Y que ante tantos problemas como están ocurriendo en este siglo, algún día venga un estallido de una bomba nuclear y no deje, porque sobreviven gente, y no deje en condiciones terribles, terribles, terribles. Entonces yo diría de pacificarnos más, de llevarnos mejor entre nosotros, de querernos un poco más de la manera que mejor podamos, y tratar de que de esa manera, si nos sentimos así, el universo también responde de esa manera, porque él imita las cosas que hacemos nosotros. Si somos corruptos, el universo es corrupto, pero si somos tranquilos, mesurados y un poco bueno, un poquito nada más chiquitito que demos de nosotros, el universo también se comporta así. Pero hay tanto desastre hoy en día que a veces pienso que ya llegó el año 2000, ya pasó el año 2000, que yo no quiero pensar que algún día una bomba atómica pueda estallar y no pueda llegar y hacer mucho daño, y ese sería un mensaje de que la bestia está en la Tierra. Esa es una reflexión mía. Las empresas que hay en el mundo, como acá Bahía Blanca, todo, nos contaminan y así se destruye el mundo. Hay terremotos, bueno, un montón de cosas que el hombre hace. El cambio climático. Cambio climático. Ve, ahora tenemos un frío y antes llegaba esta hora y hacía un calor. Es como que está cambiando el clima, o eso es lo que yo veo. Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Hola, Hola, soy Cintia Lanchini, tengo 25 años y voy a leer un texto que dice La planta. La planta del almendro, que alcanza una altura de 5 a 12 metros, es originaria del Asia, región del Cáucaso. Fue llevada en la antigüedad a las costas del Mediterráneo por los navegantes griegos y más tarde durante la dominación romana. Se extendió por toda la cuenca del mar Mediterráneo. El almendro se ha difundido en España, Portugal, Italia, sur de Francia, Grecia, Turquía, Argelia, Persia y Palestina. Actualmente se está difundiendo también en nuestro continente, en California. Por ejemplo, existen vastas plantaciones. Para que la planta crezca de manera regular, es menester que sea cultivada en una zona bien ventilada. En terrenos altos o sobre una colina, el suelo en que se plante exige una roturación cuidadosa y el empleo de fertilizantes. El almendro puede ser cultivado justamente con otras plantas, tales como la vid y el olivo. En las regiones cálidas, la floración se inicia cuando está por finalizar el invierno y dura unos 15 días. El almendro es muy sensible a la niebla y a la humedad. Además, lo perjudican las heladas, la escarcha y los vientos impetuosos, especialmente durante el periodo de floración. Existen variedades de almendros cultivados exclusivamente con fines de adorno. En algunos jardines suele verse el almendro enano, Amygdalus nana, y el A. folus navigatis, vanigatis, de hojas obigarradas. Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Buenas tardes, yo soy Rubén y voy a leer el capítulo 9 de San Lucas, versículo del 1 al 6. Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar las enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada por el camino, ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero, ni tampoco dos túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir. Si no los reciben al salir de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos. Fueron entonces de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia y curando enfermos en todas partes. ¿De qué habla? Y habla de que Jesús convocó a los 12 para ir a predicar a otros pueblos y le dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar las enfermedades. O sea, más o menos lo que él hacía. Lo que él hacía se distribuyó entre los apóstoles y también hicieron lo mismo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de demonios? ¿Demonios? Sí. Son habitantes del Averno, del infierno. Son los habitantes del infierno que se escapan y hacen diabluras, hacen de las suyas. Y entonces él se encarga de sacarlos, se encargó de sacarlos de las personas, porque habitaban cuerpos terrestres. Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Presento, me llamo Pablo y voy a leer un texto que dice Oda al mar. Aquí en la isla, el mar y cuanto mar se sale de sí mismo. Cada rato dice que sí, que no. Que no, que no, que no. Dice que sí en azul, es en espuma, en galope. Dice que no, que no. No puede sentarse quieto. Me llamó mar, repite pegando en una piedra sin lograr convencerla. Entonces, con siete lenguas verdes,